do all the things I should have done when I was your man. When I was your man, Bruno Mars. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de septiembre, pero del año 1975, Pink Floyd estrena su noveno álbum, Wish You Were Here. Wish You Were Here. Es el álbum que explora temas de ausencia, el negocio de la música y el deterioro mental de su ex compañero de banda Syd Barrett. Este álbum alcanzó el puesto número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Wish You Were Here incluye la canción Shine On Your Crazy Diamond, escrita y dedicada al miembro fundador Syd Barrett, quien dejó la banda en 1968 después de sufrir una enfermedad mental. Se estrena entonces, si hacemos la cuenta, han transcurrido 48 años. 48 años. Desde que Pink Floyd estrenó este fabuloso álbum, su noveno, Wish You Were Here. Y aquí está la canción que le dedicaron a su compañero, que fue el alma creativa de Pink Floyd, pero que los dejó muy pronto debido a sus problemas personales. Shine On Your Crazy Diamond. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you. shone like the sun. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.

Pues bien, ellas dos, Stevie Nicks y Christine McVie, anuncian que no seguirán más con el grupo una vez concluyan su actual gira de conciertos. Esa decisión fulminante la hicieron un 12 de septiembre, año 1990. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ella era Stevie Nicks y la ya recordada más aún porque nos dejó hace escasamente un año, Christine McVie. Aquí la tenemos con Little Eyes y Fleetwood Mac. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. If you don't love me, please don't treat me this way. I can't stand it. I see our love slipping away. Did you think that you could just put me down like a worn out shoe? 'Cause if you don't want me, maybe I don't want you.

that I know too much. I can't relate, and that's a problem I'm feeling. If you're gone, maybe it's time to come home. There's an awful lot of breathing room, but I can hardly move. If you're gone, baby, I need you to come home. Come home. There's a little bit of something me and everything. I think we should try. I think I could need this in my life. And I think I'm scared. Do I talk too much? I know it's wrong. It's a problem I'm dealing. If you're gone, and maybe it's time to come home. Well, there's an awful lot of breathing room, can hardly move. Well, if you're gone, hell, baby, you need to come home. Oh, come home. There's a little bit of something in everything you. Es una canción del año 2000 del álbum Mad Season, la agrupación Matchbox 20 y el tema If You're Gone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 12 de septiembre del año 2000 se estrena el álbum de la banda sonora de la película Almost Famous del director Cameron Crowe, con una particularidad que ninguna otra banda sonora había tenido antes: la inclusión de música de Led Zeppelin. Los líderes de la banda inglesa, Robert Plant y Jimmy Page, autorizaron a que Cameron Crowe incluyera 4 canciones en la banda sonora de su película. Almost Famous, o Casi Famosos, es una comedia dramática del año 2000 que muestra la historia ficticia de William Miller, encarnado por el actor Patrick Fugit, un reportero adolescente obsesionado por escribir sobre el mundo de la música desde lo más íntimo. Gracias a ser contratado por la revista Rolling Stone, podrá seguir la gira del grupo Stillwater, lo que le dará también la ocasión de enamorarse de una groupie de la banda, Penny Lane, personaje encomendado a la actriz Kate Hudson. La banda sonora de Almost Famous cuenta también con música de Paul Simon, The Who, Yes, Cat Stevens y Elton John. Ahí suena la canción Tiny Dancer, una canción de 1972 de Elton John. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De la banda sonora de la película Almost Famous, Tiny Dancer. Es Elton John en Estrellas de Medianoche. Always with me, tiny dancer.